feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Día muy frío en Valencia y toda la cuenca mediterránea. Igualmente, el panorama en España no es otro que las bajas temperaturas. 2 grados centígrados en esta ciudad donde originamos este espacio. Y hay que tener en cuenta que de pronto es la zona más caliente de España, a excepción de Canarias. Pues bien, alcanzaremos en todo caso hoy una máxima de 14 grados. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza hoy frente al dólar a 1,11. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Ayer estaba a 1,10. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del petróleo. En el mercado internacional, el barril Brent se cotiza en $79.09, sube un 0,31%, y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.121 puntos, por encima de los 10.000 puntos, lo cual es una cifra muy importante. Estamos hablando de los mejores tiempos en los últimos 10 años. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. El gobierno extiende hasta junio la supresión de las comisiones por la amortización anticipada de las hipotecas variables. Es una de las noticias que tenemos para destacar hoy. También que el gobierno subirá el IVA a la electricidad un 5%. Del 5% al 10%, mejor dicho, pasa. Igualmente del gas. Pasamos ahora ya a lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día en materia de inmigración. Y aquí está nuestro primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Para destacar en materia de inmigración, tenemos la reunión de la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Sainz, va a presidir hoy la conferencia sectorial de migraciones que estaba prevista para finales de noviembre, pero que tuvo que cancelarse por la falta de quórum, y en la que el gobierno va a abordar con las comunidades autónomas la respuesta ante la llegada de migrantes a las costas españolas. Y a todo esto hay que anotar también ya en materia noticiosa que casi 600 migrantes han llegado a Baleares y Canarias a bordo de 15 embarcaciones en las últimas 48 horas. Hay más noticias en este orden de ideas. Al otro lado del Atlántico, destacamos una reunión de una delegación de los Estados Unidos este miércoles con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde se ha dialogado sobre la crisis migratoria. Recordemos que avanza una caravana desde México hacia los Estados Unidos, donde se prevé que hay alrededor de 8.000 personas migrantes con la intención de entrar a los Estados Unidos, lo cual ha disparado las alarmas. Siguiendo con otras noticias importantes del día, pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Más adelante estará Adolfo Jiménez del Río repasando el mercado de fichajes de invierno. La liga que se apresta a regresar tras las vacaciones de Navidad. Y a propósito del mercado de fichajes, fue presentado el jugador brasileño Vitor Roque, que recordemos llega para reforzar la delantera del Barcelona. Carlos Angulo a esta hora nos adelanta el contenido también de los segmentos más importantes de nuestro programa. Aquí está el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este jueves 28 de diciembre, recordamos hoy es el Día de los Santos Inocentes. De igual forma, el 28 de diciembre es el Día Mundial de los Días Mundiales, mientras que entre los aniversarios del día recordamos que ya finalizando el año 2023, el día de hoy la reconocida actriz Maggie Smith está de cumpleaños celebrando 88 años de edad, al igual que el aclamado cantante estadounidense John Legend, quien está de cumpleaños el día de hoy celebrando 44 años, siendo esto lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Y ahora sí, el adelanto de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, lo que estaremos abordando en nuestro espacio Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la segunda jornada del Boxing Day, y en donde en la Premier League vemos como el Manchester City vuelve a estar en los puestos de cabeza de la clasificación general, venciendo al Everton y remontando 1-3. Y la presencia del fútbol suramericano con jugadores argentinos, brasileños, ecuatorianos y colombianos. Continuamos con el ciclismo, porque ya están reconocidos y confirmados que ciclistas latinoamericanos estarán en el World Tour 2024. Y precedente histórico en el fútbol español, y más que todo, encajando en lo que se respecta a los jueces y árbitros. Y Nairo Quintana, que ha vuelto a ser noticia, ya que se instalará y vivirá en Andorra la Vella para poder entrenar en las grandes montañas de este país. Y Carlos Alcaraz, que ha vencido a Novak Djokovic en una exhibición en Arabia Saudita y que muestra grandes sensaciones para el Grand Slam de Australia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En lo que tiene que ver con invitados, en nuestro programa hoy nos estará acompañando el recién nombrado secretario de Inmigración del Ayuntamiento de Valencia, Manuel Salvador. Estaremos conociendo entonces las políticas del Ayuntamiento de Valencia en este apartado, la inmigración. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el entretenimiento. Nuestro saludo musical por cuenta de Gloria Estefan. Aquí está la canción para cerrar el año, llenándonos de esperanza de cara al que viene, abriendo puertas. Gloria Estefan, que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos a Latidos FM, pura fiesta diciembrina. Sí, va, bueno, vamos encontrando muchas canciones alusivas a esta linda época, la época decembrina, coronando este 2023. Se nos va el año. Queda menos, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Esté atento porque perfectamente le pueden colar una mentirilla por allí. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Si algo tiene esta canción es melancolía. Nos revuelve la melancolía. Esa no es la intención en esta mañana. Pero sí, de verdad, destacar este éxito. Y hoy la prensa internacional se hace eco de la historia de amor de Billy Estefan y su esposa Gloria. Ella, desde luego, está un peldaño por encima de él en lo que tiene que ver con fama internacional. Pero ambos músicos extraordinarios, 45 años de matrimonio. Es una historia de amor, repito, que hoy destacan medios como Arroba Juárez. Tengo entendido que es un medio de México. Se pregunta por la unión entre Emilio y Gloria. Recordemos que tienen dos hijos. Pues sí, siguen juntos, están felizmente casados. Han estado juntos durante casi 50 años y su vínculo es cada vez más fuerte. En una entrevista reciente, Gloria habló sobre su matrimonio con Emilio. Y destaca: él me hace reír todos los días de mi vida. Y a veces, cuando no es su intención, que es la mayor parte del tiempo, dijo. Bueno, se ve que tienen una... están hechos el uno para el otro. Repasan precisamente esta historia de amor. Nayib y Emily son sus hijos. Bueno, felicitaciones a Gloria Estefan, igualmente a Emilio y por supuesto a toda la familia por esa bonita unión que han sabido mantener durante 50 años. El amor es la clave, indudablemente, para mantenerse vigentes. Eso lo destacan en esa entrevista de la que hoy les estamos hablando. Queríamos hacer un humilde reconocimiento a esta pareja de artistas, además de matrimonio, por todo lo que suponen en esta época. Y porque además Gloria Estefan abrió el camino para muchos artistas latinos a nivel internacional también. Emilio Estefan se convirtió en una plataforma para lanzar artistas latinoamericanos desde Miami para el mundo entero. Eso para nadie es un secreto. De manera que hay mucho que agradecerles a ambos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Gracias por seguirnos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Abordamos una importante reunión que hoy se va a llevar a cabo entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz. Será una reunión que lleva el nombre de Conferencia y Sectorial de Migraciones, que estaba prevista para el pasado mes de noviembre, pero que tuvo que ser cancelada por falta de quórum, o aplazada, mejor dicho, y que el gobierno tiene previsto abordar con las comunidades autónomas la respuesta a la llegada de migrantes a las costas españolas. Según el orden del día de la reunión que hoy recoge la agencia Europa Press, el gobierno analizará con los consejeros de las comunidades autónomas los informes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre los avances en la normativa e instrumentos europeos y la normativa española en materia de migración, sobre la situación actual del sistema de acogida de protección internacional y sobre la planificación en la gestión y respuesta a la llegada de migrantes en las costas españolas. También hablarán sobre la problemática asociada a la distribución de los menores no acompañados y examinarán el informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las fuentes de información disponibles en materia de acogida y acuerdos sobre la creación de un grupo de trabajo técnico sobre información en materia de acogida. No obstante, fuentes autonómicas señalan también a la agencia Europa Press que ninguno de los puntos del día serán votados y que todos contemplan que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilite información a las comunidades. Fuentes del gobierno canario señalan que van a poner el acento sobre qué quieren para Canarias: estabilidad en los recursos, poder tener financiación para la atención a los menores, que se cambie la normativa para que esa solidaridad ante las comunidades autónomas o entre las comunidades autónomas sea una responsabilidad y que el Estado compense a Canarias por los gastos sanitarios que ha conllevado la inmigración. Desde el archipiélago recuerdan que este año han llegado a las islas más de 37.000 personas, batiendo récord entre otras cosas de la anterior crisis de los cayucos del año 2006. Además, el Ejecutivo Canario ha tramitado la solicitud de reuniones a los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustunduy, Migraciones, Elma Sainz e Infancia, Cira Rego, para abordar la situación de los 4.461 menores no acompañados tutelados por la comunidad autónoma. Bueno, este es el tema, sin duda alguna, que se va a abordar hoy en el marco de esta reunión. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos acompaña con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del teniente coronel Alfredo Liscano del Cuerpo de Bomberos del Estado de Miranda, que comprende parte de Caracas, en Venezuela. Y es que estas palabras se han degenerado en todo el mundo, en las redes sociales y en medios de comunicación. Y que según en palabras de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, lo ha obligado a detenerlo. Y es que el Servicio de Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, lo detuvo en el día de ayer en las dependencias del mismísimo teniente. Y todo porque se ha atrevido a reclamar en esas redes sociales la paga navideña. Y es que según en palabras del mismo teniente, le exigió al presidente que, como venezolano que también es y como socialista que es, que lo atendiera, pero no dio pie a que esto se diera. Y todo para reclamarle una paga de Navidad, ya que el 24 de diciembre en su hogar no había ni hallacas ni pernil, comidas tradicionales navideñas en Venezuela, y nada para sus hijos. Y esto, lo que ha hecho Nicolás Maduro es detenerlo y llevarlo a encarcelamiento. Una situación que ha obligado inclusive a que otros movimientos se pronuncien 100, como es el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, uno de los colectivos más combatientes junto a los maestros. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo puede ser que siga sucediendo esta situación en Venezuela cuando está recibiendo recursos económicos por la venta de petróleo de muchos países del mundo? Y también nos preguntamos, ¿cómo no puede darse cuenta los socialistas de Venezuela lo que están haciendo con ellos el dictador Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día, efectivamente. Pero más adelante estaremos con el monólogo de actualidad. De momento nos llega la publicidad. Cumplimos con nuestros anunciantes y ya regresamos. Vamos a seguir abordando más temas que tienen que ver con inmigración y con actualidad en general. También vamos a dar cuenta de los deportistas del día. Ya regresamos. No, deportistas del año, deportistas del año. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿Te gustaría tener una conexión rápida y fiable, aunque vivas en una zona rural o aislada? Con Hola Wi-Fi disfrutarás de velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas. Llama e infórmate en el 6-35-30-30-30. Hola Wi-Fi, el mejor regalo de los Reyes Magos para tu hogar. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. La magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Estamos en Navidad. Este diciembre pasa en familia, pero olvídate de la cocina, porque el rinconcito de Anita lo hace por ti. Este 24 y 31 disfruta de pollo relleno, muchacho relleno, carne en rollo, pechugas rellenas con arroz, ensalada y sus salsas. Además, cojín de lechona. Reserva desde ya el tuyo al 654-87-5865 y en la avenida Ecuador 47. El Rinconcito de Anita les desea una feliz Navidad y próspero 2024. María Mentira Parrillada, con lo más exquisito de la gastronomía colombiana, le desea a sus clientes una feliz Navidad y Año Nuevo lleno de sabor. María Mentira, reserva menú especial de Navidad y además disfruta su carta. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Teléfono 647-2173-84. En estas fechas especiales, que no te falte el sabor de María Mentira Parrillada, calle Manuel Candela 36, Valencia. En los otros meses más. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matiel. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matiel Estilistas, bienestar y belleza. Patacón Tostao, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. En Navidad y Año Nuevo, el ambiente lo impone Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La parranda de fin de año. ¡Vívela! El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Gracias por seguirnos día a día. Aquí estamos para continuar con los temas más importantes. Regresamos y lo hacemos también con los artistas que se comentan que se echan de menos por estos días. El maestro Lisandro Mesa, por ejemplo, está llevando a cabo la Feria de Cali. Y uno de los que no podía faltar a esta cita era Lisandro Mesa, con su ritmo, con su sabor. Me pongo a pensar en la cosa de la vida. Me pongo a pensar en la cosa de la vida. Que si tienes plata, ahí te la tira. Y si no la tienes, te la dan también. Ahí las cosas de la vida, yo creía que era un maestro Lisandro Mesa, se lo fue este 23 de diciembre exactamente. 86 años tenía y la verdad que fue uno de los artistas que puso a bailar a la Feria de Cali con un repertorio muy intenso, donde podemos citar el vallenato, la cumbia y muchos ritmos más. Unas auténticas fusiones para alegrar a la gente. El maestro Lisandro Mesa se le dio el último adiós el pasado lunes, pero se le sigue echando de menos en la Feria de Cali y los homenajes aparecen por todas partes. Muchos recuerdos al maestro Lisandro Mesa. Escuchen el Café Mañanero, en breve estaremos ya con nuestros invitados del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, avanzamos con el tema de conversación, o los temas, mejor dicho, de conversación. Si bien es cierto, hoy en España estamos pendientes de una reunión muy importante en materia de inmigración entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, que va a presidir la Conferencia Sectorial de Migraciones junto con las comunidades autónomas y donde se va a abordar en particular en la crisis de Canarias en materia de inmigración. Lo cierto es que al otro lado del Atlántico ayer se llevó a cabo una reunión muy interesante entre una delegación de los Estados Unidos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se abordó precisamente también la crisis migratoria. Por estos días avanza una caravana de inmigrantes que estaría conformada por unas 8.000 personas. En estos momentos se encuentra a la altura de México y la intención es llegar a los Estados Unidos. Por eso, esa reunión urgente entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Luego de la reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: oportunidades. Estados Unidos tiene una política migratoria que le da la posibilidad a muchos de lograr una visa de trabajo. Antes no había esa posibilidad. Pero, pues también hay límites, ¿no? Lo que se tiene que buscar es que la gente pueda tener trabajo, ingresos, ser feliz en donde nació, donde están sus familiares. Eso es lo ideal. El secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Es sin duda alguna la noticia más importante en materia de inmigración al otro lado del Atlántico. El grupo de altos funcionarios estuvo conformado por el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la funcionaria de migración de la Casa Blanca, Liz Showard. Esto es en lo que tiene que ver con las noticias más importantes en materia de migración acá en España, en Europa y también en América Latina. Es el momento de conocer las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Entre las tendencias en redes sociales tenemos el nombre del actor Timothée Chalamet, ya que muchísimas personas están celebrando el cumpleaños del reconocido actor, que está celebrando 28 años de edad. Entre otras de las tendencias del día, el New York Times forma parte de las tendencias, pues se presentó, obviamente, como parte de la demanda que señala millones de artículos publicados por el reconocido diario estadounidense que se utilizaron para entrenar a chatbots que ahora compiten con el diario. El medio estadounidense demanda a la empresa OpenAI y a Microsoft, creadores del ChatGPT, por la infracción de derechos de autor. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos entre las últimas noticias el nombre de Cristiano Ronaldo, quien cierra el año 2023 siendo el máximo goleador del año natural con 53 tantos en este año, mientras que Carlos Alcaraz sorprendió a Novak Djokovic con un tiro imposible en un juego de demostración. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Of Course, al igual que nombres como el de Podemos Galicia y el Get Off forman parte a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y en lo que tiene que ver con los deportes, por un lado destacamos los deportistas del año. Atención a los nombres que hoy son noticia. Susana Rodríguez y Carlos Alcaraz, Premios Nacionales del Deporte 2022 en España. Por cierto, Carlos Alcaraz ha remontado a Djokovic en su exhibición en esto en Riad. De manera que se cierre el año muy bien. El joven tenista español, número 2 del ranking de la ATP, venció este miércoles por 4-6, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, número 1 de ese ranking mundial, durante un partido de exhibición celebrado en Riad, esto en Arabia Saudí, y que duró casi 2 horas. Ya se apresta también entonces para los primeros retos de 2024. Así vamos cerrando este segmento, tema de conversación en el Café Mañanero. Y continuando con más de los deportes, Nairo Quintana se apresta a regresar a la élite del ciclismo internacional luego de un año de alguna forma sabático por el uso de un medicamento prohibido en el Tour de Francia. No fue que la UCI le prohibiera participar en certámenes internacionales, sino que fue difícil para él. Supuso también un cambio de equipo. Ha recaído nuevamente en el Movistar, donde recientemente se le recibió por todo lo alto, lo que fue la presentación del equipo Movistar. Este año el Movistar tiene, no, mejor dicho, en 2024, Movistar tiene una cita muy importante en el calendario, y es que su principal sponsor, Telefónica, cumple el centenario. Por lo tanto, han configurado una plantilla de gala. Quieren lograr títulos importantes. Y Nairo Quintana es precisamente protagonista de esta plantilla del Movistar. Por eso hablamos con Eusebio Unzué, que es el manager general del Movistar. Nos habló de la plantilla en general, pero en particular de el regreso de Nairo Quintana. Recordemos que Nairo Quintana ganó la Vuelta a España, ganó el Giro de Italia, también hizo varios podios en el Tour de Francia, estuvo muy cerca de ganar el Tour de Francia, y ahora regresa en lo que es una nueva etapa, la segunda con el Movistar. ¿Qué decidió llamar nuevamente a Nairo Quintana para el Movistar? Bueno, es primero porque, bueno, era alguien un poco en una situación especial que creo no merecía pasar por lo que ha pasado, sobre todo este año 23. Es un hombre que lógicamente ha aportado al equipo y a la compañía grandes cosas durante sus 8 años anteriores hasta el 2020. Y lógicamente somos conscientes que, aunque hemos podido ver lo mejor de Nairo, no tengo duda que su aportación por su experiencia y todo lo que aún será capaz de dar encima de la bicicleta, era una persona muy interesante, y estoy seguro que también este segundo ciclo espero que sea, pues a lo mejor va a ser más difícil todas aquellas grandes victorias que hemos conseguido, pero no tengo ninguna duda que su aportación será muy importante y algún día capaz de dar en diana también. De cara a la temporada 2024, le ha asignado la responsabilidad del Giro de Italia y la Vuelta a España. Sí. Él precisamente ya sabe lo que es ganar estas dos grandes de Europa. Efectivamente. Las dos, y tanto el uno como el otro, tanto Vuelta como Giro, estuvo también a punto de poder ganar por segunda vez. Pero bueno, yo creo que es el gran personaje que es, y aquí pues, bueno, lógicamente ya con 34 años que cumplirá, está claro que deportivamente pues ya uno va adquiriendo unas limitaciones, pero por otro lado su gran experiencia y esa capacidad de sorprenderte, que seguro algún día lo hará, pero sobre todo un poco su liderazgo en todos los sentidos, que además espero que bien en Giro o en Vuelta esté con los mejores y por qué no ganarles a ellos también. Los otros colombianos que están en este Movistar, ¿qué nos puede decir de Gaviria? ¿Qué nos puede decir de Rubio, de Sosa? Bueno, pues en el caso concreto de Einer, ya este 2023 ya ha dado un paso importante en su progresión. Espero que siga, que se consolide un poco en esa línea de hombre de grandes vueltas y alguna de esas carreras de una semana. Y bueno, pues creo que también el hecho de estar cerca de Nairo puede venirle realmente bien, ¿no? Toda su experiencia y aportaciones de un hombre con la experiencia de Nairo, ¿no? Por eso creo que a ambos les veremos cosas muy importantes en el Giro. Y respecto a Iván Ramiro, a Sosa, bueno, un poco a ver si somos capaces de recuperar el Iván de hace 3-4 años, que desgraciadamente, pues no sé si por el COVID o por qué, no ha conseguido esa brillantez que le vimos en el pasado, ¿no? Pero hay que seguir confiando en él. Un poco parecido, os diría, del propio Fernando Gaviria, ya que este año pues la acumulación de mala suerte yo creo que le ha privado de haber conseguido alguna victoria más. Y bueno, pues sobre todo lo veo ilusionado y espero que al final también el próximo año para él sea capaz de hacer un gran año, sobre todo que disfrute de salud y seguro que si le respeta la salud y las caídas, no tengo duda que nos dará más de una alegría. Además de añadir, perdón, sí, que no, a Paula Patiño. De corazón, hablemos de Paula. Sobre todo una chica que estos años le han servido para adquirir una experiencia que yo creo en alguno de los objetivos del año espero que tenga la oportunidad de conseguir alguna victoria de etapa y consolidar un poco su progresión y todo lo que ella está significando y significa también un poco para las ciclistas de Colombia y Latinoamérica. Muy amable, don Eusebio Unzué. Muy bien, gracias. Ya lo han escuchado todo. Así viene el Movistar de cara a la temporada 2024. Escuchamos ahí la entrevista con Eusebio Unzué, director, no, manager, así se le conoce. Bueno, viene siendo así, director, trasladado al español, aunque la palabra manager también hace parte del español general del Movistar. Hablando acerca de Nairo Quintana y la importancia en esta plantilla que tiene el deber de congraciarse con su sponsor principal que llega al centenario Telefónica. De hecho, la Vuelta a España va a finalizar justamente la última etapa va a partir de Telefónica, en homenaje a este sponsor que ya cumple 46 años patrocinando al ciclismo español. Y a propósito de ciclismo, del 31 de enero al 4 de febrero se va a llevar a cabo la Vuelta a la Comunidad Valenciana. En un principio se anunció que Nairo Quintana estaría en la Vuelta, pero no, no va a poder ser porque va a participar en el Tour Colombia, que se va a celebrar del 6 de febrero al del 6 al 11 de febrero. Entonces, le pilla de verdad bastante cerca. No tiene tiempo de no tendría tiempo de recuperación y por tal motivo no va a poder estar en la ronda valenciana. El que sí va a estar es Einer Rubio. Es la segunda carta que tiene el Movistar en de pronto en esa plantilla que ha configurado para Nairo, ¿no? Nairo va a correr el Giro de Italia y la Vuelta a España, mientras que Henry Mas va a correr el Tour de Francia y probablemente la Vuelta a España, dependiendo cómo se encuentre, cómo finalicen las cosas, ¿no? Y ese tercer corredor, que es la alternativa y que está demostrando una progresión muy interesante, es Einer Rubio. Einer entonces va a estar aquí en la Comunidad Valenciana junto a Enric Mas. Veremos entonces la evolución de este Movistar ambicioso de cara a 2024. Esa es la información deportiva aquí en el Café Mañanero y en breve vamos a estar con nuestro invitado del día para conocer más acerca de la inmigración en Valencia. ¿Cuántos inmigrantes hay en la ciudad de Valencia? ¿Qué políticas se están poniendo en marcha? Recordemos que estamos estrenando nuevo gobierno. Este año ha llegado un nuevo gobierno, el gobierno del Partido Popular, y lógicamente tiene su respectiva propuesta. Hay mucho que contarles en este sentido. Pues bien, en breve estaremos ya sobre las 9 de la mañana, estaremos dialogando con Manuel Salvador, que nos viene a poner al día precisamente en materia de inmigración aquí en Valencia. Y por otra parte, vamos también dando cuenta de los distintos segmentos de nuestro programa. También el repaso de las noticias más importantes del día. Vamos a llegar antes de llegar a las 9 de la mañana, que será en cuestión de 2 minutos. Miramos cómo viene la actualidad hoy, cómo vienen los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué trae la prensa. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada: el escudo social se prolonga pese a abaratarse la energía. Así ve las cosas el diario El País en su titular más importante. Entre tanto, El Mundo destaca: los bancos advierten que darán menos crédito por el plan Sánchez. Fotografía de portada para Cristina Ibarrola. Este es el ayuntamiento que quiere Otegi para su proyecto de Euskal Herria. Estamos hablando de la alcaldesa de Pamplona, que probablemente hoy va a cambiar de manos. Bien, dejamos la prensa de España y vamos a América Latina a ver cómo están las cosas al otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: Milei propone una amplia reforma que incluye cambios electorales, económicos y en la vida cotidiana. Debo decir que también la fotografía de portada es para las manifestaciones ayer entre los sindicatos, o mejor dicho, liderados por los sindicatos, y los enfrentamientos con la mismísima policía. La CGT moderó su protesta. En todo caso, hubo 7 detenidos por tratar de cortar vías. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también al Mercurio de Chile. Destaca en portada: acuerdo por el litio en el salar de Atacama. Codelco, que es una empresa, tendrá participación mayoritaria. Y la empresa SQM extiende su operación hasta 2060. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, a ver cómo viene la prensa colombiana hoy. Diario más importante de los colombianos, insisto, recogiendo la actualidad del país. El Tiempo de Colombia, hoy en portada: cifras de colombianos que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos sigue en aumento, destaca el diario Hoy. Se hace eco entonces de una noticia en materia de inmigración. En otras noticias, se refiere el diario a las oportunidades de negocio para el 5G que ven las empresas. Dejamos en la prensa de Colombia y vamos también a la prensa de Ecuador. Y aquí nos hacemos eco ya del diario El Comercio. Vamos a hacer uso de su edición digital porque hoy desafortunadamente no nos abre la edición impresa. Siempre que damos cuenta de los titulares de la prensa impresa, El Comercio de Ecuador. Temas de actualidad para hoy. Sentencia escrita por el caso Las Torres fue notificada a la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado informó que fue entonces notificada con la sentencia escrita. Ya en el desarrollo de la noticia destacamos que de acuerdo con el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, los hechos probados demuestran que 11 personas, incluido el excontralor Pablo Celi, formaron parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos. Es un caso muy comentado, muy notorio en la política interna en Ecuador y del que se hacen eco los diarios más importantes. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, llegamos también hasta la prensa de República Dominicana. El gasto en subsidios para mitigar la inflación aumentó un 112,5%. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Momento para una breve pausa cuando alcanzamos ya las 9 de la mañana y de vuelta estaremos con nuestro invitado. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas, con el patrocinio de Sandwich Valencia, con sabor venezolano, calle de Ercilla 14. Clínica Dental Salud Valencia, calle Río Nervio 9. La Casa de Diego 2, la mejor gastronomía ecuatoriana, avenida Giorgieta 48. Talleres Rodríguez, tu mecánico de confianza, calle Santo Justo y Pastor 160. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla.